Pepe, compañeros, ¿cómo les va? Buen día, el gusto de saludarlos. Efectivamente, hay que decir que según estadísticas se estima que unos 500.000 kilos de plástico de bidones de agroquímicos son desechados por año en lo que es la zona central de la provincia de Santa Fe, y que si bien esos plásticos pueden volver a utilizarse, primero deben pasar por un proceso que asegure que a futuro no van a generar ningún tipo de riesgo tanto para la salud humana como así también el medio ambiente. Es por ello que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET están trabajando en el diseño de un proceso de descontaminación del agua que va a surgir a partir del lavado de los bidones con agroquímicos para poder implementarlo en una planta de tratamiento que se va a construir en Rafaela, una ciudad que está ubicada a 100 kilómetros de la capital de la provincia y que va a formar parte de un plan piloto de gestión y de tratamiento de envases de agroquímicos. Tuvimos la posibilidad de conversar con Cristina Salazar, ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, quien precisó detalles sobre el procedimiento que se busca aplicar para la limpieza de los bidones. Nosotros particularmente hemos estado haciendo ensayos en escala laboratorio con un proceso que combina radiación UV con agua oxigenada, el desinfectante común de heridas. Tiene la particularidad de que cuando se irradia el agua oxigenada se forma una especie que es muy oxidante y degrada, rompe la molécula del glifosato para dar compuestos que son inocuos. Justamente con toda esta información que hemos recopilado en varios años, la idea es terminar diseñando un equipo industrial que va a ser el que se instalará finalmente en la planta de reciclado del plástico. Mientras tanto, tenemos que decir que las organizaciones ambientalistas de la ciudad esperan desde hace un año que el municipio local dé respuestas a diversas inquietudes en torno a la puesta en marcha de la planta. Pablo Williner es el presidente de la asociación Amigos por la Vida y se refirió a la información que el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano, se niega a brindarle a la comunidad. Nosotros le pedimos que destino le van a dar a los envases posteriores al reciclado, por ejemplo. ¿Qué seguridad hay que dicho el envase no contenga residuos? ¿Qué destino le daría al agua que utiliza para lavado y posterior limpieza, por ejemplo? Otra cosa que nos preocupa muchísimo, que también se lo pedimos, es qué tipo de seguridad tiene el personal que trabajaría en dicho emprendimiento. ¿Qué medio de seguridad tendría esta gente? ¿Por qué no nos dieron una explicación a dónde va, si van las napas? Como es altamente tóxico todo eso, ¿cierto? Entonces nosotros realmente estábamos preocupados. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.